Me das pena, corazón. Chao. ¿Qué tal te va? ¡Qué sorpresa que estemos de nuevo! ¿Qué tal te va? ¡Qué sorpresa que estemos de nuevo cara a cara! Se hace ya un largo tiempo que yo ni te esperaba. ¿Por qué? Ya me cansé de llorar y me cansé de llorar. Ya vos, lo fenómeno hice yo, loco. ¿Qué? ¿Qué tal te va? Todavía me acuerdo ese día en que me dejabas. Me dijiste que no me querías, que otro te esperaba. Y no tuviste piedad, ni como una cualquiera, me lo llevaste a la cama. Pero qué ironía, si hoy estás acá, pidiendo piedad, pidiendo piedad. Pena, tan solo me das pena. Y el rosario, y ahora que estás sola, porque te abandonó, vuelves arrepentida pidiéndome perdón. Solo me das pena. La puro amor. Amor buscados. Para el caro, la calabarera. Ay, los seguidos son los cambios en los roles. Hablo siniestro. ¿Qué tal te va? Todavía me acuerdo ese día en que me dejabas. Si me dijiste que no me querías, que otro te esperaba. Y no tuviste piedad, y como una cualquiera, él lo llevaste a la cama. Pero qué ironía, hoy estás acá, la banda del Poti. Pena, tan solo me das pena. Ahora que estás sola, porque él te abandonó, vuelves arrepentida, pidiéndome perdón. Pena, tan solo me das pena. Con herida, pero no te perdono, lo siento mi vida, pilladera, porque tan solo me das pena. Hoy tan solo me das pena. El guacho pilao, las violetas. Vamos a la mía, estás a Darín, el parque escalada. Ahí va, loco, la quédate. Vamos a la gente de los alas. Cocinacio Díaz, Villa Libertador. Pena, tan solo me das pena. Sola, porque te abandonó. Vos sos una turra, me venís a pedir perdón. Pena, tan solo me das pena. Ciudad de vida, no creas que te odio, mi sangre por la herida, pero no te perdono, lo siento querida, porque tan solo me das pena. Hoy tan solo me das pena. Los papitos de Bellavista, Montito, a ver, la 12. Las reinas. A ver ahí. Hoy me das pena, corazón. Los enganchados. Ahí, loco, el figura Romy, presente. El gringo Villalosano, Juárez, Selma.